para vos. Tengo una casa y una ventana, y al anochecer yo veo saltar a las ranas, saltar a las ranas, saltar a las ranas. Desde el piso a la pared, de la pared a la taza de café, miles de ranas buscándome. Me están cambiando, eso ya lo sé. Hay como 5000 en la cocina. Son 10000 los ojos que me miran. Me disfracé de otra persona y me fui a una casa de la zona. Pero cuando estaba por abrir la puerta para entrar, un ruido extraño me hizo mirar hacia atrás, mirar hacia abajo. Eso que salta no es pasto, no. Desde el piso a la pared, de la pared hasta el cable de TV, quieren llevarme al mundo rané, y yo me hago el que no lo sé. Desde esa tarde nunca más te pude hablar. Una magia extraña me hizo transformar, y ahora tengo miedo esta mañana, porque sé que ya no hay nada de ese mundo que tenía. Avanza la rana.